es Chapel Run, la canción Good Luck Babe, sonando en las mañanas en la X. Paramo y la X, 30 años, celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus, con noticias varias. Una muy buena semana para él, porque se llevó en los VMAs el premio a video de rock con Human. Sí, muy chévere. Por un lado, por el otro, estuvo compartiendo un video en redes sociales. Él se mueve mucho ahí, bendito sea. Le gusta, estaba, sí, le gusta. Viendo ese video y... ¿Tiene pues, cómo además? ¿Tiene con qué el hombre? Yo no sé, es de verdad, sí. uno no entiende de cómo. Exacto, no hay explicación. Resulta que este señor se va a presentar en Las Vegas y está regalando un viaje para que alguno de sus fanáticos lo acompañe en la presentación en su tour. Y resulta que las ganancias se van a destinar a la fundación de él, que se llama Let Love Rule. Ajá. La gente se tiene que inscribir y acompañarlo. Mira, qué rico, ¿no quieres? Puerto inscríbete. Rico. ¿Qué ay, tal, hombre, que pase? ¿Qué tal? ¿Te imaginas yo con él en Las Vegas? No, no vuelvo nunca. Más chévere, sí, no, ya te no, quedas bueno, allá. No, no. O sea, te perdemos, aferrada. Estos me dolerían, y a muchos, pero ganas, ganas tu vida. Ay, pero después me tocaría venir con él en diciembre. Claro, para la gira, pero ya como... Sí, así como, ay, ¿quién eres tú? No, no, yo nunca puedo ser así, nunca podría ser así. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Así que bueno, cosas chéveres pasan con Lenny Kravitz. Y por eso hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia, para dar la bienvenida a uno de los más grandes, entre los grandes. Que se escuche fuerte Lenny Kravitz en Bogotá el 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus. Entradas disponibles en taquillalife.com. Aquí escuchémoslo con esto. Oye, que se llama I Belong to You. Sexitud, es, ¿ah? Sensualidad. Lenny, qué rico. Aquí está Tommy Richman con esto que se llama Million Dollar Baby. Si no lo han escuchado, más allá de esta canción, se los recomiendo para que lo busquen. Y nos vamos ahora con un artista que acá queremos mucho, un artista que sabe hacer muy buena música, pero cuando se encuentran dos generaciones que están acostumbradas a hacer la música distinto, pues no fluye y no prospera. Claro. Hace unos días Fatboy Slim, y lo contábamos en Pandora's Box, fue invitado, sí, para hacer música con Fred Again. Sí, tremendo. Pero Fred Again lo hace a punta de botoncitos, y lo hemos visto. Sí. En vivo, que lleva todos sus equipos y... Tremendo. Y Fatboy Slim dijo que no. No puede, él necesita la cosa física, análoga, el tener vinilo y hacer el sampleo. Ya, y, ya, ya. Y que rechazó la oferta porque él dice que son filosofías muy distintas, que respeta obviamente como hace Fred Again la música, pero que él no logra entenderlo todavía. Okay. Y por eso mismo decidió dar un paso al costado y no colaborar con él por la manera como hace música. Habría sido un gran junte, ah, habría cierto. Sido tremendo. Yo creo que habría salido una canción... Sí, maravillosa. Lástima. Vamos a ver qué bueno, pasa. Bueno, esperemos a ver. Escuchémoslo aquí con esto que se llama Adore You. There's so much better with everything. Nice and covered in my chair. There's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead. Beyond your years, people try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh. Ahí estaban los Foster The People con Pump It Up Kicks. Una de esas canciones que te gustan, ¿cierto? De sí, estos 30 años. Sí, en estos 30 años hoy voy a estarles contando cositas sobre esta canción a través de nuestras redes, uh-huh. @ la X más música en Instagram, porque estamos celebrando 30 años y este mes estamos haciendo un recorrido por canciones importantes de cada año desde 1994. Chévere, sí, muy bien. Muy, muy, muy chévere. Y arrancamos una nueva hora. Con pregunta, esta vez está ligada a una lista que se publicó de películas que también cumplen 30 años este año. Sí. Y son películas muy chéveres y son películas que seguro todos guardamos en el corazón. Está por ahí El Perfecto Asesino. Sí. Pulp Fiction no es del 94. Mira, está El Perfecto Asesino, está El Cuervo. Ah, ah, cómo le hicieron ese remake. Está Máxima Velocidad. Ajá. De mis favoritas. No sabes, yo creo que es de las películas que más he repetido. Todo, amo todo en esa película. Está El Rey León. Claro que sí, del 94. Está Pulp Fiction. También, sí, muy bien. Forrest Gump. No, es que mira qué todo. Qué buen año para el cine. No, ahí están esas siete películas que están de cumpleaños, Sueños de Libertad también está. Y entonces pensamos, ¿y si le hubiéramos cambiado el final? No a estas películas, ajá, a cualquier película. ¿Sí? ¿Cuál sería ese final? Vamos a tener el don de cambiar finales de película. Bueno, muy chévere. ¿A cuál película le cambiaría el final y cómo sería? Ya, es hora de saldar deudas con el, ya, con el cine. Sí, que uno dice como, no, no. Sí. Se va así, llega a la casa y sigue...